Escuchar. Listening. Los artículos y el plural. Oirá ahora, solo por una voz inglesa, otra serie de palabras bastante comunes. Todas están precedidas por el artículo determinado. The. The king. The girl. The boy. The iceberg. The airport. The office. Puede que haya advertido que, delante de las palabras que empiezan por vocal, a la TH, sigue un sonido similar a nuestra I. Volvamos a escuchar las mismas palabras precedidas por el artículo indeterminado. A king. A girl. A boy. An iceberg. An airport. An office. Las palabras que empiezan por vocal, también en este caso, presentan una particularidad. Siempre requieren el artículo an, a diferencia de las que empiezan por consonante, a las que les corresponde el artículo e. Finalmente, pasamos al plural. Ya sabe que normalmente se forma añadiendo una S a la forma singular. La S final debe remarcarse bien. Escuche. Detective, detectives. Cocktail, cocktails. Airport, airports. Pero, ¿recuerda que hay excepciones? He aquí un ejemplo. Boss, bosses.